Thank you.

Sweet forever. Thank you. cosas que no puedo hacer, cosas que no tengo el sentimiento para hablarlo. Lo que fija el narrador. Thank you.